Bueno, Tano, histórico, ¿no? El partido que se ganó. Sí, la verdad, una alegría impresionante. Nos veníamos mereciendo un partido así. Hace muchos años que estamos peleando por esto y que se nos dé en el club contra Bransen, que ya es campeón en la última jugada, es una alegría inmensa. ¿Cómo viste el partido? Empezamos con muchas ganas, pero desordenados. Después medio que nos caímos en un bache y ellos nos sacaron una diferencia que después con actitud, no tanto juego, más que nada ganas de ir para adelante, nos pudimos acercar y a lo último del partido nos pudimos dar vuelta y defendimos algo en los últimos 5 minutos con todo. Había que defender esa última pelota como sea. Como sea, era la que valía todo este año. Patearon ellos, pero por suerte fue afuera. Por suerte le pifió, no sé si fue un metro, un centímetro, lo que sea, pero la vi afuera y fue la mejor alegría que tuve. ¿Cómo quedó ese labio, Tano? ¿Significa cómo fue el partido? No tengo idea, no me lo vi. Creo que está hinchado, pero no, la verdad que no lo vi. Durísimo, ¿no? La verdad que muy duro. Se juegan muchas cosas, ellos ya estaban relajados porque jugaban, pero nos querían ganar y nosotros jugábamos todo este partido. ¿Qué mostró el equipo justamente hoy? La actitud que estábamos necesitando para aspirar un poco más al sueño que tenemos todos, que es subir una categoría. Quedan 2 partidos nomás, bueno, ¿cómo lo ves al equipo ahora? Y ahora tenemos que disfrutar ahora el sábado y el domingo y el lunes ya meternos para ir a San Pedro, que va a ser un partido durísimo, tanto igual que este, y ir partido a partido, quedan 2, dependemos de nosotros, que es lo importante, y bueno, a meterle. Felicitaciones. Gracias, Martín.